Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta: ¿qué es la riqueza? En el primer grupo contestaron de la siguiente manera. Un arquitecto opinó: tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. Un ingeniero dijo: desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. El abogado contestó: tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW. Un médico dijo: tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita. Un gerente afirmó: tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes. Un atleta afirmó: ganar fama y reconocimiento mundial para estar bien pagado. En el segundo grupo contestaron lo siguiente. Había un preso de por vida que dijo que la riqueza para él era caminar libre por las calles. Un ciego dijo: ver la luz del sol y a la gente que quiero. El sordo dijo: escuchar el sonido del viento y cuando me hablan. Un mudo afirmó poder decir a las personas cuánto las amo. Un inválido dijo: correr en una mañana soleada. Una persona con una enfermedad terminal dijo que para él la riqueza era poder vivir un día más. Un huérfano dijo que para él la riqueza era poder tener a su mamá, a su papá, a sus hermanos y una familia. De acá surge una importante moraleja: no midas tu riqueza por el dinero que tenés. Medí tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Existe un cuento que ilumina este consejo que acabo de mencionar. Dice que un día bajó el Señor a la tierra en forma de mendigo y se acercó a la casa del zapatero y le dijo: hermano, hace tiempo que no como y me siento muy cansado. Aunque no tengo ni una sola moneda, quisiera pedirte que me arreglaras mis sandalias para poder seguir caminando. El zapatero le respondió: yo soy muy pobre y ya estoy cansado que todo el mundo venga a pedir y nadie viene a dar. El señor, que estaba con la apariencia de mendigo, le contestó: yo puedo darte lo que tú quieras. El zapatero le preguntó: ¿dinero inclusive? El señor le respondió: yo puedo darte 10 millones de dólares, pero a cambio de tus piernas. ¿Para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar, bailar, moverme libremente?, dijo el zapatero. Entonces el señor replicó: está bien, te podría dar 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero le contestó: ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si no voy a poder comer solo, trabajar, jugar con mis hijos? Entonces el señor le dijo: en ese caso yo te puedo dar 1.000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero respondió asustado: ¿para qué me sirven 1.000 millones de dólares si no voy a poder ver el amanecer, ni a mi familia y mis amigos, ni todas las cosas que me rodean? Entonces el señor le dijo: ah, hermano mío, ya ves qué fortuna tenés y no te das cuenta. Finalmente nosotros podemos preguntarnos dónde tenemos puesto el corazón, porque donde situemos nuestro tesoro, allí estará el corazón, como lo enseñó Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.